encendido la alegría de la cena, con mojito y hierbabuena para un plato preferido. Con su puré de tomate va a ser una buena salsa, pimienta, ajo, cebolla, el rabo para la olla. Tranquila, a comer rabo encendido. Tú no le digas nada.